Todos los libros un libro, un programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad de Salamanca. Reseñas literarias cada miércoles a las 7 de la tarde en el aula 89. Los libros na estante ya no tienen más tanta importancia. Do mucho que yo lido, poco que yo... Muy buenas tardes, sean muy bienvenidos a este espacio radiofónico donde los libros son siempre los protagonistas, los libros y Alberto Sansegundo, que es la persona que presenta el espacio Todos los libros un libro. Yo no sé si hemos llegado ya a todos, pero desde luego aún lo tenemos bien sobrepasado, el libro lo tenemos bien sobrepasado, porque ya hemos, Alberto nos ha presentado ya muchos, muchos libros a lo largo de todas estas temporadas. No sé cómo todavía quedan libros de los que hablar, pero vamos, seguro que los hay. Alberto se ríe porque, bueno, dirá, si tú supieras, ¿no? Si tú supieras. Buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Elena. Sí, si tú supieras la pila de libros que tengo yo por leer en mi casa. No te digo nada de todo lo que hay en el mundo, ¿no? Y las ediciones que se hacen año tras año. Sí, sí. Es, para mí es un poco, bueno, es mi carácter también, ¿no? Un poco generador de ansiedad este fenómeno bueno, de multiplicación de las ediciones. Están condenadas en muchos casos a desaparecer, incluso ni siquiera pisar, digamos, las librerías, ¿no? Pero bueno, no será por falta de libros, ¿no? Siempre hay, además, muy infinidad de ellos muy interesantes, que despiertan, no sé, las ganas, ¿no? La pasión realmente de la lectura, que es lo que a mí me atenaza en algunas ocasiones. Pero bueno, La eso gente sigue estamos. escribiendo, la gente sigue escribiendo y sigue leyendo. Y bueno, y eso sí que es un fenómeno no eterno, ¿no? Porque la escritura también apareció en un momento determinado, pero es un fenómeno que, bueno, que ya viene desde muy atrás, ¿no? Y que aunque haya esa incursión y esas nuevas tecnologías, ¿no? Que lo están invadiendo todo, al final hay que seguir leyendo y hay que seguir escribiendo, ¿no? Sí, bueno, no, tampoco lo sé si tiene que De haber una un manera o de imperativo. otra, porque hay muchas personas que ya leen en el e-book, Alberto, ¿no? Que creo que no es tu caso, yo creo que tú en papel. Leo en papel, sí, bueno, leo por cuestiones profesionales, leo en pantallas, pero un libro, la delicia de coger un libro y abrirlo y avanzar en sus páginas, eso para mí es insuperable. La verdad que sí, bueno, la verdad que no soy crítico con otras formas, es verdad que también. Objetivamente, desde el punto de vista de la ciencia, se nos habla de las diferencias en favor de la lectura en papel de cara bueno, pues a desarrollar nuestras capacidades, ¿no? Que las ventajas en la lectura en papel frente a la lectura digamos, digital, pero bueno, no tengo reparo alguno. Simplemente son costumbres, son hábitos. He nacido, he crecido leyendo papel y por lo tanto así seguiré, ¿no? Bueno, pues No ese sé qué tema se también acabe. de la lectura, de la escritura, de este tema también se ha hablado en todos los libros, su libro, porque nos has presentado, Alberto, precisamente libros que tratan también un poco sobre esa materia, ¿no? Claro, La siempre. metaliteratura, no sé cuál sería el palabrejo que emplearíamos. Coincidiendo casi siempre con las ferias del libro, son otros libros que tienen que ver sobre con la lectura, con los libros. Bueno, probablemente este curso también tengamos alguna referencia en ese sentido. Entonces, hoy seguimos en Irlanda, si recuerdas, nuestros Fíjate. oyentes. Le hemos También que cogido el gusto ya a Irlanda. nos habíamos ido de Irlanda, vamos a estar solamente 2 semanas, solamente pasada y esta, la pasada semana con Colto Ibín, máximos exponentes de la literatura contemporánea irlandesa contemporánea, y hoy también con otra representante destacada de esa literatura, una mujer que está desgraciadamente de actualidad porque falleció hace, bueno, el 27 de julio exactamente, es Edna O'Brien. La que yo me había ocupado, vamos a decirlo así, en todos los libros unidos hace muchos años, hace casi 10 años. Lo que ocurre es que entonces, por circunstancias que no recuerdo, evidentemente, sé, sí, sin embargo, y la reseña no pudo ser radiada y por lo tanto solamente quedó en el blog del programa, pero no sé exactamente cuáles fueron las razones por las que no pudo salir al aire el programa. Por lo tanto, bueno, por esa razón, la doble razón. Homenaje a una escritora que me gusta, con ocasión de su fallecimiento reciente, luego también recuperar de paso, pues, a los oyentes que se han incorporado, pues, 5 o 6, esto, como digo, las reseñas de hace 8 o 10 años, se han incorporado recientemente al programa y a esta versión en YouTube, pues que puedan conocer parte de la literatura, es prolífica, tiene muchos libros, solamente he leído 4, y los traigo aquí. Los tres primeros es una trilogía. Cuatro libros de tarea tenemos hoy. Háblanos Sí, un como poquito sé. de la autora, porque la mayoría no la conocemos, Alberto, y ha fallecido, me Sí. comentabas muy recientemente. Sí, lo que, bueno, si te parece, voy a demorar el comentario, digamos, biográfico de Edna O'Brien a la presentación del último de los libros, porque el último de los libros, ya lo anticipo, son unas memorias escritas por ella, en donde aparece toda su vida. Pues, si no te importa, dejo para unos minutos bueno, cuando comente esta obra, van a aparecer rasgos, obviamente, de su vida, su trayectoria, etc. Empezaré por el contrario entonces con la trilogía. La trilogía que bueno, se presenta con la rúbrica general de Las chicas de campo. Son obviamente tres novelas. Las chicas de campo, que es la que da nombre a la serie, que es la primera. La chica de ojos verdes, que es la segunda. Y la tercera, chicas felizmente casadas. Tercera. Las bonitas, como ves, ediciones de la Rata Natura, ahora hablaremos de ello. Fueron publicadas las tres en el 60, 1960, 1962 y 1964. Las leí en la edición española de la Rata Natura, en la editorial extremeña, y aparecieron en 2013, 2014 y 2015, respectivamente. Las tres, en traducción de Regina López Muñoz, que es también un nombre consolidado entre los traductores españoles, entre los traductores literarios españoles. Y luego, publicado en 2012, editorial británico, presentado en España en el año 18, 6 años después, 2018, Chica de Campo, recuerda que el título de la trilogía es en plural, Las chicas de campo. Entonces, Chica de Campo, si quieres, un subtítulo, un complemento al título muy significativo, Memorias, que es una, como digo, una autobiografía muy especial, presentada también por Rata Natura y con la misma traductora que la serie novelística, ¿no? Esta es, diríamos, la novedad absoluta, en tanto que nunca he hablado de este libro en nuestro programa. Las otras tres ya habían aparecido, como digo, hace años. Yo quiero recuperarlas ahora. De Edna O'Brien, sí, antes de entrar en las memorias, en donde entraremos contigo, como digo, en profundidad en su vida. Nacida en un pequeño pueblo de Irlanda en el año 30 y pasa por ser uno de los nombres más destacados de la literatura irlandesa. Elogios, yo no he leído elogios a su obra, a ella y a su obra, escritores tan relevantes como Alice Munro, Philip Roth, Samuel Beckett, el amigo de ella, luego hablaremos de esto también, John Berger, otro escritor irlandés que a mí me gusta mucho en su doble faceta, John Banville, es un nombre real. Yo también tengo una vertiente de que a lo mejor puedo recuperar aquí en algún mes, incluso a lo mejor en este caso, ¿no? Porque las reseñas sobre sus libros quedan muy atrás. Tengo una vertiente de novela negra, en donde escribe con un seudónimo, Benjamin Black. Bueno, pues John Banville, Benjamin Black, tiene también, se ha manifestado a favor de la obra y elogiosamente a favor con respecto a la trayectoria literaria De Edna de Edna O'Brien. O'Brien. Muchas novelas, también ensayos, biografías, es guionista de cine. Era guionista de cine, creadora de obras de teatro, galardonada con premios literarios en su muy larga carrera, con premios literarios muy relevantes y con una intensa, y esto es lo que va a ser atractivo, tanto en la trilogía, que tiene un marcado acento autobiográfico, como, por supuesto, en las memorias, una vida muy intensa en lo personal y en lo profesional. Entonces, bueno, la trilogía, originariamente, como digo, entre el 60 y el 64, tiene muchas referencias a la vida de su autor, y luego hablaremos de estas concomitancias entre la ficción, diríamos, y la realidad. No quiero destripar demasiado. El hilo argumental de la serie, pues, están enlazadas, evidentemente, es la vida de dos jóvenes irlandesas, Aisling Kate Brady, Bridget Baba, es un nombre que se la conoce en Penang. Desde la infancia, muy temprana infancia, hasta su primera madurez. Yo lo resaltaba hace unos años, entonces, hace 8 o 10 años, yo también había presentado otra serie muy atractiva, muy interesante, que luego se hizo una serie sobre ella, en Dos Amigas, obra de la italiana Elena Ferrante, yo recomendaba. Y tiene un cierto paralelismo, porque también son dos amigas, se sigue su vida, y bueno, ya no hay tiempo de recuperarlo, quizá más adelante. Pero ahora sí que dejo por el camino que dos amigas, esa tetralogía de Elena Ferrante, napolitana, es extraordinariamente interesante, y además quien esté también más vinculado al mundo de las series, sepa que hay una serie televisiva, no recuerdo exactamente si se llama también Dos Amigas, etcétera, sobre eso. Lo Entonces, buscaremos, lo centrándome. buscaremos, Alberto. Sí. Buscaremos esa serie. Sí. Las novelas de Elena Ferrante. Elena Ferrante, por cierto, es un seudónimo, no se sabe muy bien quién es, si es una mujer, si es un hombre, hay todo tipo de especulaciones, pero extraordinariamente interesante. Una recomendación al paso, pero bueno, que la acojan con buena voluntad los oyentes, porque son cuatro libros que merecen Bueno. muchísimo. Es lo que tienen los programas de Alberto, lo que de bueno tiene que se van abriendo hilos, ¿no? Sí, Hacia otros aspectos de la geografía, también de la cultura. el problema es que el propio Alberto se enreda con los hilos muchas veces, ¿no? Bueno, para Pero poner bueno. un poco de orden, lo que sí que parece que la semana pasada y esta se parecen, aparte de que son irlandeses ambos, el universo femenino, ¿no? Que tocan en sus novelas, en sus obras. Sí, efectivamente, un universo femenino y un punto de melancolía, de tristeza, de vidas anodinas también, simples, sencillas, sin demasiada complejidad, pero luego muy, muy, muy, muy interesantes para el lector, ¿no? Un estilo muy, muy particular. Sí, tiene muchos puntos en común. Bueno, entonces, el primero de ellos, Las chicas de campo, las dos niñas, tenían apenas entonces 5 años, las conocemos en torno a 1940. Son casi contemporáneas del autor. Edna O'Brien nació en 1930. Bueno, nos encontramos en un pequeño y perdido pueblo del entorno rural irlandés, un ambiente modesto, orígenes familiares las dos, Kate y Baba, muy distintos. En el caso de Kate, pues es un padre borracho, permanentemente, siempre ausente, dilapida en el juego bueno, un matrimonio que en su momento fue digno, pero que va menguando, obviamente. Y una madre, las madres también a otro punto de concomitancia con Toibín, una madre afligida, desamparada por esa ausencia de expectativas vitales, ¿no? Y en cambio, Baba, su vida es, bueno, algo más desahogada. Padre es veterinario, su madre es una ama de casa muy atractiva, sofisticada, que mitiga su desengaño, su tedio existencial viviendo solitaria en los bares de noche. Pero ambas tienen este punto de bueno, pequeños dramas, idénticas, tristeza, desolación. Las vemos en el colegio, esa vida infantil muy, muy primitiva, luego las seguimos adolescentes en un colegio de monjas. Hay un ambiente rural. Se cita expresamente, que recuerda, es que si no recordara, nos lo cita expresamente la autora, una película que quizá tú has visto y que es excelente, también irlandesa, John Ford, El hombre tranquilo, que se Con Maureen desarrolla O'Hara, ¿no? con Maureen O'Hara y con John Wayne, ¿no? La pelirroja, Maureen O'Hara. Qué película tan bonita, además, Es Albert. espléndida película, ¿no? Fuera de los contextos, de los entornos habituales de John Ford, del western, sino, bueno, volviendo a sus orígenes irlandeses. Bueno, pues ese clima rural está presente y, bueno, las vemos en el colegio de monjas, luego se van a Dublín cuando ya crecen un poco más, un Dublín que se parece mucho al entorno de Benjamin Black, un Dublín. Bueno, hermoso, húmedo, oscuro, algo deprimente. Y las vemos, jovencitas, independizadas, logran un trabajo, no es gran cosa, filtreando con diferentes jóvenes, episodios que, bueno, que a pesar de que representan, bueno, libertad, ¿sabes? Momentos de exaltación vital, corresponden a la edad y corresponden a la libertad precisamente que tienen en esa ciudad, de iniciación a la vida y. A la vez están teñidos de tristeza, de soledad, de nostalgia, de aflicción, ¿no? Esos son los rasgos que definen sobre todo la personalidad de Kate, que en los dos primeros libros, en el tercero no, es la voz que narra la historia. Conocemos la vida de las dos a partir de la perspectiva de Kate. Se nos cuenta, pues nada, la rivalidad, la atracción también entre amigas, el descubrimiento y la fascinación del amor, sobre todo el caso de Kate, que es muy, muy enamoradiza, muy romántica. Algo quimérica, esa ideación amorosa que se centra en esta primera novela en un señor gentleman, que es un vecino del pueblo muy mayor. Bueno, los ritos de paso a la edad adulta, los sueños, las promesas de futuro, la necesidad de volar metafóricamente, en busca de un espacio propio, a la vez la añoranza, entra la nostalgia, la añoranza de la casa familiar, también la fuerza, la vulnerabilidad a la vez de la juventud. Bueno, yo, aunque sean mujeres, evidentemente, ¿no? Yo me he reconocido en los personajes, ¿no? Porque esa etapa de la adolescencia que estás perdido, que quieres crecer, que dejas atrás un mundo que era el seguro y que sin embargo se desmorona, ¿no? Pero que a la vez guarda todavía recuerdos, son ficticios, ¿no? Porque lo que hay también en estas dos chicas es una añoranza de una supuesta vida feliz en el pasado, que una vez cuando se vivió en el pasado era todo menos feliz, ¿no? Pero bueno, en ese sentido hay esto que cuento es uno de los muchos frentes en los que aparece el carácter universal de lo que estamos leyendo. Evidentemente está la peripecia ambientada en un contexto determinado, que no es el mío, evidentemente. No hubo un señor Gentleman en mi vida, pero en cualquier caso de mi vida de adolescente, ni los parámetros, ¿no?, de la vida rural irlandesa nada tienen que ver con mi adolescencia en Galicia, ¿no? Pero bueno, es de los tres libros, este es muy poético, es con mucho para mí el más conmovedor de los tres, estando los tres unidos y por tanto teniendo características comunes. La chica de ojos verdes, estamos en un momento posterior. No hay realmente unas fechas, ¿no? Hay dataciones indirectas, ¿no? No son siempre precisas, no son siempre concretas, pero nos permite más o menos decir que en este libro nos movemos entre los 17 y los 21 años de las dos niñas, de las dos chicas, ¿no? Están en Dublín, ya están asentadas, de nuevo esa existencia en una modesta casa de huéspedes, una pensión, ropillas baratas, hábitos mediocres, versiones muy tristes, rozando el patetismo, siempre sin dinero, idilios que se suceden irrelevantes absolutamente, aventuras muy, muy, muy, muy prosaicas, ¿no? Peripecias vitales, como digo, casi patéticas, ¿no? Kate de nuevo conocerá el amor que ahora aparece encarnado en un cosmopolita, Eugene, que es un director de cine muy excéntrico, muy viajado, de nuevo mucho mayor que ella, y esta es una pauta. O veremos la traslación de estos episodios de la ficción a la vida real de Edna O'Brien, y algunas de las cosas que estoy comentando están evidentemente en su vida. Entonces, bueno, aquí tenemos un despertar a la vida ya más intenso, bueno, con viajes de Dublín a su ciudad natal, de nuevo otra vez a la capital, pero al final embarcando, al final de este segundo libro, con Baba, evidentemente unidas, embarcando hacia Londres, en donde se va a desarrollar ya la tercera de las novelas, Chicas felizmente casadas, cuyo título no tiene absolutamente, el adverbio del título no tiene absolutamente nada que ver con la vida que tienen. Están casadas, efectivamente, Pero no son felices. pero nada felices, ¿no? Entonces, bueno, aquí se alternan, a diferencia de las dos anteriores, las voces narrativas de una y de otra, y estamos en la misma atmósfera de desengaño, de frustración, de miseria, de desolación, de desconcierto, de anhelos malogrados, de expectativas incumplidas, de terrible soledad, enorme desvalimiento. Son novelas tristes, ¿no? Y bueno, lo interesante de las tres, aparte de lo que acabo de contar, ¿no?, de la historia en sí, el seguimiento de dos mujeres que nos puede interesar, porque sus vivencias son, salvando las coordenadas concretas, son universales, ¿no? La construcción de ambos personajes es formidable. Entonces, bueno, Kate son distintas. Kate es muy sencilla, muy, muy tímida, muy vulnerable, muy triste, muy frágil, muy melancólica, solitaria, es ignorante, es muy débil, muy, muy, muy timorata, tiene mucho miedo a todo, a la vida, pero a la vez, bueno, tiene ganas de vivir, ¿no? Realmente es como un pequeño animalito que da ternura, ¿no? Inocente. Que está permanentemente transmitiendo sensaciones de desvalimiento, de desprotección, una chica desgraciada, fantasiosa, constructora de quimeras, que vive permanentemente. También en eso nos podemos identificar, ¿no? Tan común, esperando siempre otra cosa, ¿no? Ve unos faros, dice los faros, los destellos, los barcos solitarios, hacían pensar en toda la gente que espera a otras personas a lo largo y ancho de este mundo. Es Es una curioso que descripción. se espera siempre, Alberto, se espera siempre. Bueno, quizás haya personas que no, pero yo creo que se espera siempre, siempre, independientemente de la edad, ¿no? Siempre se espera algo, un cambio, algo, siempre se espera algo, quizás, ¿no? En ese sentido te identificas, ¿no? Claro, es verdad que son muy jóvenes, están a la vida por iniciarse prácticamente, ¿no? Bueno, añoran lo que no, en el caso de Kate, añora lo que no tiene y ansía, lo que poseyó y ahora ha perdido. Una mujer aburrida, muy indecisa, muy anodina, pasa desapercibida y ella es consciente de todo esto, no deja rastro en las personas que la rodean. Fíjate que José María Gelbenzu, un magnífico novelista español, en su crítica del libro El País hace muchos años, recoge una frase que a mí me parece realmente muy significativa, una frase que en la novela aparece aplicada a la madre. Era como un gorrión en medio de una nevada, juntos, parda, cerrada, sola. Bueno, es una descripción que en la novela se aplica a la madre, pero que es perfectamente ajustable a las características de Kate, ¿no? Por el contrario, bueno, Ava es un poco más frívola, es un poco más, no tiene estas. Kate es también muy, muy llena de culpas, el peso de la muerte de su madre. Cuando muere su madre, dice: aquel fue el último día de mi niñez. Arrastra permanentemente, tiene una constante sensación de pérdida. Tiene la culpabilidad. ¿Esto qué pensaría mi madre sobre este tipo de comportamientos? Por el contrario, Baba es mucho más, digamos, ligera, ¿no? Más activa, más primaria, más superficial. Disfruta de la vida sin demasiadas preocupaciones, sin demasiados reparos. Es muy frívola, como digo. Y bueno, tiene también las mismas carencias, las mismas limitaciones que Kate, pero con un tono diferente. En este caso, Sufre bueno, es un. menos, sufre menos. No, pero además es un poco ofensiva, trata muy mal a Kate, muy despiadada, muy humillante, muy degradada, tiene un trato degradante con ella. Es una amistad que es a la vez es de cercanía, pero también de distancia. Fíjate, en un momento determinado, Baba le regala algo, no recuerdo exactamente a Kate, en la tarjeta de regalo escribe: a Caitlin, es el nombre real de Kate, en recuerdo de todos los buenos momentos por los que hemos pasado. Eres una imbécil rematada. También en una frase tenemos perfectamente el juego de relaciones muy, muy complejo entre las dos. Además de todo esto, del retrato de las protagonistas, la descripción de los personajes, el análisis psicológico de las dos mujeres, pues bueno, también nos interesa por lo que digo el contexto, el marco. Entonces, bueno, estamos en Irlanda. Irlanda de los años 50, un país muy primitivo, anquilosado en el pasado, en las tres novelas, en esos años afloran. Pues eso, el fanatismo religioso, un catolicismo muy, muy estricto, muy rígido, un puritanismo extraordinariamente anacrónico. Los libros fueron muy escandalosos cuando se publicaron, en particular el primero, fueron objeto de censura en su momento, porque, bueno, como luego contaremos a propósito del personaje, de la persona, de Edna O'Brien, hay una exploración muy libre de la sexualidad, de la autonomía femenina, y eso, evidentemente, en un país muy, muy condicionado por una iglesia muy, muy, muy estricta, ¿no? Y en los años 50 era realmente muy provocador, ¿no? Se nos cuenta este entorno de la vida rural paupérrima, las reivindicaciones nacionalistas están muy presentes en la vida y en la obra de O'Brien, el conflicto político, el odio furibundo a los ingleses, ¿no? De manera que, bueno, están también referencias constantes, culturales, a la cultura irlandesa. Hay menciones a Joyce, hay menciones en la música a Van Morrison, al cine, esa mención al, ya hemos dado, al hombre tranquilo, el verde de la bandera, que aparece casi con un valor simbólico, también, bueno, los campos, las llanuras, claro, la lluvia, ¿no? Es como Galicia, digamos, ¿no? Pero más al norte todavía, ¿no? El verdor describe los campos y que describe, por tanto, se utiliza como emblema en la bandera. Tres novelas muy interesantes, apasionantes realmente, de no demasiada extensión, de tal manera que, bueno, 250 páginas más o menos, cada una de ellas. Es verdad que nos estamos poniendo ya en 750, 750. Pero bueno, son cosas que ahí dejo, ¿no? Son pistas. Si alguien se siente interesado, date cuenta que también lo comenté estos días, y hago un paréntesis, ¿no? Días atrás, ¿no? Escribe a veces gente ojo, al canal de YouTube, ¿no? Algunos oyentes, ¿no? Que dicen: oye, deberías profundizar en más libros de educación, o deberías. Claro, hay que tener en cuenta que esa persona que escribe no es la única destinataria de los programas, hay gente A que mí le me puede gusta mucho interesar. cuando hablas de novela negra, Alberto. Me interesan Claro. mucho los programas dedicados a la novela negra. Claro, que a mí me gustaría dedicar un monográfico a novela, un monográfico, un programa monográfico, no una emisión, un programa durante un año que solo habláramos de novela negra y otro dedicado a esto, literatura africana y otro a educación y otro a historia. Es que es imposible, yo no doy abasto y además quiero tocar muchos frentes. Entonces, bueno, aquí cerramos. Es interesante, interesante. Bueno, ahí queda la pista y en algún momento habrá alguien que le pueda interesar. Bueno, y además Perfecto. es muy recomendable, ¿no? Leer un poco de todo, se amplía mucho más el Claro. horizonte. Sí. Yo creo que moverse en registros distintos, es verdad que hay algunos que apenas transito, ¿no? Por ejemplo, el teatro, aquí ha venido muy pocas veces, ha venido con Juan Mayorga cuando le dieron el premio Princesa de Asturias, ¿no? La poesía, que la dejo para el otro programa, para Buscando en las Nubes, donde sí tiene una presencia importante, ¿no? Y de vez en cuando traigo alguna referencia poética. Pero bueno, en definitiva, como los hechos que se nos cuentan en las tres novelas tienen mucho que ver con la biografía, los propios hechos de ha vivido al autor, ¿no? Pues para completar ya. Que no sé si la portada es la foto de O'Brien. O'Brien. Ya sé. Qué Muy guapa, guapa, muy guapa, muy guapa. pelirroja quizás con ojos verdes, me parece Sí, desde no, aquí. bueno, sí, ojos claros, yo no recuerdo si era pelirroja o no era pelirroja, pero muy guapa, muy guapa. Sí. Entonces, bueno, como digo, se presentó en el año 2018 aquí, es de unos cuantos años antes, de 2012 originariamente. De Regina López Muñoz, ya he dicho que es una traductora espléndida. No me gusta que en esta novela repite constantemente la expresión a día de hoy, que no es una expresión correcta. La dicen los políticos, la dicen los periodistas en los Lo decimos telediarios, todos, yo lo creo. decimos todos. No procuro no decirla porque está por varias razones. La primera es que la Real Academia lo subraya y no sé, yo leo también, no sé si a alguno de nuestros oyentes le puede sonar Álex Grijelmo. Álex Grijelmo fue durante mucho tiempo, diríamos, el defensor del lector en el país. Muy preocupado por este tipo, sigue escribiendo en El País. No sé si dirigió en su momento la Fundeu, que es la Fundación del Español Urgente del Banco del BBVA, muy Sí. preocupado por cuestiones lingüísticas. Ya nos llama la atención la academia, Grijelmo, etcétera, acerca de que esta expresión no es correcta. Pero es que además, y esto vale como aviso para los editores, vale como aviso para los periodistas, etcétera, cuando tú escribes a día de hoy en Word, automáticamente te lo subraya y te dice: cuidado, expresión no aconsejable. Entonces, sorprende en una traducción de una profesional de prestigio, bueno, incurra varias veces, no es un tema que obstaculice la lectura, ni mucho menos, ni siquiera es una pega, Pero no es es correcto. menos correcto. Pues hasta que lo sea, evidentemente, hasta el momento en el que la academia, claro, es que así funciona, ¿no? La academia no es nada más que un Yo lo notario, que ¿no? espero es que nunca sea correcto esta costumbre que se ha impuesto de que todo lo que es con Q de queso lo escriben con cada kilo. Espero que eso nunca llegue a ser correcto porque es que me rompe la vista. Pero fíjate que yo entendía Directamente, eso, me rompe la la cuestión vista. de la academia registra un uso, ¿no? Puede sugerir, puede aconsejar, oiga, esto no es aconsejable, pero no, pero en el momento en el que el uso mayoritario, yo tengo un ejemplo siempre muy, muy evidente, ¿no? Un poco escatológico, pero lo voy a contar. La diferencia entre la expresión hacer agua y hacer aguas. Hacer agua la hacen los buques, es cuando tienen una fuga, y por tanto, corren riesgo de hundirse porque el barco está haciendo agua. La defensa de un equipo de fútbol está haciendo agua, es decir, es un coladero. Los delanteros. Hacer aguas es otra cosa. Hacer aguas es, pues, El paso recordamos los que previo tenemos una. a parir, ¿no? El paso previo a No, no, parir, no, no, no. porque eso es romper Eso aguas. romper Es que, aguas. claro, estaba pensando en romper aguas. Hacer aguas, como recordamos los que tenemos una cierta edad, que aparecía en determinados carteles en los pueblos, prohibido hacer aguas mayores, prohibido hacer aguas menores. Hacer aguas es orinar o defecar. Entonces, pero, y la academia durante un tiempo fue beligerante. No, no, señores, no digan ustedes que la defensa del Barcelona hacía aguas, porque eso significa que en mitad del partido estaban dedicándose a una práctica que no es realmente la que se hace en público, ¿no? Pero la academia ha desistido ya. En este momento ya introduce como acepción de hacer agua, bien hacer aguas, las admite, aunque creo que sigue todavía diciendo que lo aconsejable para los barcos es hacer agua. Barcos no hacen aguas, ¿no? Pero en definitiva, el Bueno, pero uso qué acaba. curioso también que hayas puesto el ejemplo de Barcelona, ¿no? Estaba pensando, es el Caganet, ¿no? Esto que se ponía, es Caganet, un Caganet, invento catalán, ¿no? En el sí, portal de efectivamente. Belén. Y a propósito de aguas mayores, ¿no? Pero bueno, entonces, en el prólogo del libro, está bien, como todo el libro está muy bien, ¿no? Nos explica Edna O'Brien, está en 2012, ella nació en el 30, es decir, aquí ya tenía 82 años. Escribe, nos cuenta, el desencadenante de la redacción de sus memorias. Cuando estaba cerca de los 80 años, tuvo que someterse a unas pruebas de audición. Cuenta. Y el especialista formuló un diagnóstico contundente. Está usted estupenda, pero el oído lo tiene como un piano roto. Pues ella nos cuenta que compró, se vio obligada a comprar unos audífonos, pero no era capaz. Se le resbalaban las orejas, en definitiva, los dejó de lado. Pero en la mente se le venía, se metía en la cama, digamos, y le repetía: piano roto, piano roto, piano roto. Entonces, bueno, ella hace una reflexión acerca de su vida. Bueno, seré piano roto. En definitiva, no me ha ido tan mal. Es decir, he tenido éxitos, he tenido fracasos, he tenido amores, he tenido desengaños, en lo personal, en lo profesional. Y bueno, tendré el oído como un piano roto, pero en definitiva, el balance de mi vida no está tan mal. Entonces, cuenta que, estimulada por esa constatación, mi vida ha sido fecunda, sacó un libro de recetas que tenía en la cocina. Escogió una de ellas, la del pan irlandés, y se entregó a la tarea que llevaba más de 3 décadas sin intentar hacer pan. Entonces, cuando estaba haciendo pan, en mitad de esa tarea, de ese qué hacer, dice: por muy piano roto que fuera, me sentí más viva que nunca cuando el aroma del pan se apoderó del ambiente. Era un olor antiguo, fuente de muchos recuerdos. Y así fue como aquel día de agosto de mi 78º año de vida, me senté para empezar las memorias que me había jurado no escribir jamás. No era que el olor del pan, los olores, ¿no? La evocación siempre produce el olor de la infancia, el olor del pan, la lleva a su pasado. A partir de ahí decide escribir el libro. Chica de campo, memorias, es exactamente así como se titula el libro. Es una narración íntima, muy reveladora, con, a mi juicio, un alto valor literario, como corresponde al talento de la autora. La vida muy intensa, desde sus humildes orígenes en el campo irlandés, y ya empezamos a encontrar elementos que acabo de comentar hace un rato, que estaban en sus personajes, los personajes de la trilogía, hasta su ascenso como muy destacada exponente de la literatura, ya no irlandesa, sino de la literatura contemporánea. Después de recorrer el libro, este sí que es extenso, tiene más de 400 páginas, 418, nos queda el retrato de una mujer excepcional. También es escritora, pero fundamentalmente una mujer muy compleja, muy interesante, muy bella, valiente, muy seductora, muy Muy lúcida. rebelde, ¿no? Porque yo creo que Rebelde, hubo un momento en que la mujer fumara era signo de rebeldía, ¿no? El fumar No era solo eso, un acto de rebeldía. sí. Una Pero no gran solo. equivocación porque el tabaco es muy malo, ¿no? Pero yo creo que también significó un acto de rebeldía en la vida de muchas mujeres. Pero no solo el tabaco, el atrevimiento, la rebeldía lo es en el terreno literario, en el terreno vital, una mujer, una vivencia muy desinhibida del sexo, falta de prejuicios a la hora de mostrar en los libros y en la vida la hipocresía de la iglesia, la mediocridad de la Irlanda rural, el puritanismo castrante de la sociedad, el sometimiento insoportable de la mujer. Una mujer muy inteligente, muy sutil, melancólica, clamorosa simultáneamente, inestable, muy contradictoria, muy fuerte, pero a la vez algo frágil, muy resuelta, pero también indecisa, muy sociable, extraordinariamente sociable, pero también muy solitaria, muy romántica, pero a su vez muy desapegada, muy independiente, pero también enamoradiza, muy combativa, muy belicosa en todos los frentes, pero también muy indefensa, frágil. Un personaje muy interesante. Esta rebeldía social, esta rebeldía literaria, la convirtió a ella en una proscrita, una mujer repudiada, en cierto modo, con mucho éxito, pero a la vez, bueno, por ejemplo, por citar algunos de los adjetivos que se le adjudicaron, que ella cita en el libro: monstruo, ninfómana, chiflada, proscrita, enigmática y treintañera lechona de las letras, se la llevo a llamar, trepadora social. La Bessie Banter de la literatura. Bessie Banter era un personaje de TVO de la época, una chica que era glotona, de pocas luces, muy popular en la época, se la calificó así. Mala madre, provocadora sin talento, Isabel. De manera que un personaje poliédrico, con muchas caras, muy interesante. Ella lo dice, en un momento determinado dice: había muchos yoes. Escribe de sí misma, ¿no? Una mujer, tal vez entrañable, tiene miedo a nadar y nos cuenta sus peripecias en este terreno. Consulta, eso es inconcebible, una mujer muy inteligente, ¿no? Consulta su futuro en una vidente que tiene una bola de cristal en un mercadillo, ¿no? Y a la vez el glamour de las fiestas de la alta sociedad cultural, literaria, artística de Londres. Y ahí simultáneamente se viene abajo cuando hay tormentas y escucha los truenos y no es capaz de aguantar una noche en su casa en estas condiciones. El libro se organiza en cuatro partes, muy claramente pautadas, con puntos de inflexión, ¿no? La infancia en un pequeño pueblo irlandés, la primera, luego la apertura al mundo en Dublín, con los primeros intentos de escritura. Como veis, estamos en cierto modo siguiendo a las chicas del campo. Luego la residencia en Londres, en donde le llega el reconocimiento, le llega el éxito, le llega la vorágine de una vida social. Luego hablaremos de esta dimensión, que es muy, muy llamativa, de la vida social agitada y cosmopolita, que acaba llevándola a Hollywood, escribe guiones para películas, Nueva York. Luego una cuarta sección con la, podríamos llamar, la postrera, llamada del hogar, una vuelta a Irlanda no del todo satisfactoria, vuelve de nuevo a Londres, algunos viajes ya promocionales, la vejez y también el tratamiento de su vejez. Fíjate que muerto en 2024, nacido en el 30, estamos hablando de 94. Entonces, bueno, si te parece, comento Sí, breve. vamos a comentar un poquito de esas secciones o la que a ti te parezca más interesante, porque eso vamos por mal de tiempo, como casi siempre. Claro. Bueno, ella, como digo, nació en el 30, en Greensboro, un pobladito del oeste de Irlanda. Una vida, una infancia muy compleja, con una relación también muy complicada con sus padres. Padre, como el padre de Kate en la novela, con serios problemas de alcoholismo. Su madre, una mujer también muy rígida, muy autoritaria, muy devota, muy fría, muy maniática, muy obsesiva, y eso la marca, ¿no? Una familia con muy pocos recursos, una vida muy austera. El padre había heredado una casa y unas tierras, pero tiene muchas deudas y acaba perdiéndolo todo. El contexto social en un pueblito irlandés en aquellas épocas, estamos hablando de años 30, 30 puntos, muy restrictivo, una Irlanda de una moralidad muy, muy, muy asfixiante, esa influencia coercitiva, terrible, castrante de la Iglesia Católica, ¿no? Y bueno, ese telón de fondo es lo que más se reconoce, ese telón de fondo de la Irlanda rural es lo que más reconocemos en las tres novelas de las que he mencionado. O sea, es bueno, no solamente desde el punto de vista del ambiente, digamos, sino también los temas, lo emocional está ahí presente. Entonces, bueno, hay muchas anécdotas que contribuyen a conformar la figura del personaje, ¿no? Un árbol genealógico que nos cuenta un pintoresco de la familia, ya dice, ya de adulta, le piden un periódico irlandés para un experimento, le piden el ADN porque quieren analizar personajes, los orígenes, rastrear los orígenes de personajes irlandeses con una cierta, y un apellido que sí tiene su histórico, ¿no? Entonces ella manda la muestra, le llegan las conclusiones del estudio y dice con una cierta sorna: comparto ADN con la última zarina rusa, con María Antonieta y con Susan Sarandon. Bueno, como digo, son anécdotas curiosas, pero que, insisto, tienen mucha, mucha densidad más allá de la anécdota, ¿no? Bueno, el testamento de la madre, que la deshereda y le deja la propiedad a un hermano, la propiedad de la tierra. Un embarazo precoz de una vecina, embarazo precoz y no deseado, que a una niña muy pequeña le despierta la curiosidad por el sexo, y el sexo es de una presencia muy constante en su vida. Los recuerdos de la madre, los días que tuvo su madre en América, aquí también conectamos con un culto divino de la semana pasada, ¿no? Los visitantes un tanto extravagantes de la casa, Mabel la loca, unas gitanas de la zona, los primos dublineses que vienen y hacen albergar a la familia la esperanza de que a lo mejor les dejen la herencia, y no va a ser así, ¿no? Las partidas de cartas entre los lugareños, que acaban siempre en broncas por cuestiones políticas, broncas y puñetazos, es decir, con violencia. Pues la reflexión permanente sobre este conflicto enquistado en Irlanda, este conflicto político, ¿no? A muy tierna edad comprendí que yo pertenecía a un pueblo feroz, que las heridas de la historia eran tan descarnadas, vívidas, como las imágenes de los mazos de cartas revoloteados después de las bofetadas de las partidas. La experiencia en la escuela, ella es una niña buena, entonces la obligación de barrer el aula, el seguimiento de las clases de historia, los ratoncitos que aparecen entre las tarimas, las flores que las niñas bonitas, dice literalmente, regalan a las maestras. Ella nunca podrá llegar a ser esa niña que regala a las maestras y que tiene, por tanto, la predilección de sus profesoras. Un relato, los 8 años, que escribe, un bohemio, una trama gótica muy, muy enrevesada, pero ya evidentemente permite denota que aquí hay alguien con un talento, unas capacidades literarias evidentes. Su fascinación por las estrellas de cine, que se traduce también en literatura, que desde muy pequeña escribía folletones de esto, o folletines con personajes que se inventaba basándose en Clark Gable y en Dorothy Lamour, la conocida entonces actriz hollywoodiense, ¿no? El trato con los personajes de la un mozo de servicio que colabora con la casa de vez en cuando, un difuso enamoramiento infantil, las bromas que padece por su inocencia, porque es muy inocente, pues todo el mundo le engaña, le dice que su madre no es su madre, le cuenta que es una, que la madre auténtica vive en Australia y esta se lo cree y llega a casa contando, ¿no? Las vacaciones de verano, otro enamoramiento, pero este muy peculiar. Se enamora febrilmente de un colegio de monjas, las protagonistas de las novelas. Y se enamora de una joven, muy joven novicia. Y bueno, con todas las pulsiones y todas las tensiones que supone a tan tierna edad, ese tipo de sentimientos, ¿sabes? Muy cálidos, ¿no? Muy fogosos, diría, ¿no? Luego llega al pueblo un chico, Roland, guapo, simultáneamente atractivo y peligroso, ¿no? Es el que domina en los guateques la escena, ¿no? Y también hay un primer insatisfactorio encuentro sexual, ¿no? Y ella dice, muy joven, ¿no? El mundo, muy joven no, porque está redactando con 80 años, ¿no? En las memorias. El mundo, con todos sus pecados, artimañas y lisonjas, me llamaba. En otra clave, ¿no? Es por un lado lo rural, lo de la vida cerrada, etcétera, pero a la vez está llamada a un mundo que es también lleno de connotaciones sexuales, de connotaciones eróticas, de sueños amorosos, etcétera. En la segunda parte de las cuatro se abre con el desplazamiento a juvenil a Dublín. Dublín es la fascinación, es el deslumbramiento de una capital con las vallas publicitarias corridas, los letreros luminosos, la moda, le gusta mucho la moda que aparece en los anuncios de periódicos, los espectáculos musicales, una relativa libertad de costumbres. En Dublín prosperaba el desenfreno, dice, ¿no? Aquella niña morata que viene de su pueblito, ¿no? Los paseos con amigas, en escenas que luego vamos a ver en las novelas, ¿no? Y luego el hambre de vida. Yo estaba hambriento, comida, vida, las historias que iba a escribir, solo que todo era efervescente y rudimentario en mi cerebro sobreexcitable. Excelente escritora, ya ves que una frase clava una personalidad, ¿no? Bueno, empieza a trabajar en una farmacia, no tiene formación, no tiene formación académica convencional. Empieza a trabajar en una farmacia, va a conferencias, quiere sacar un titulito también modesto, de oculista. Se mueve en esa y la describe, esa sofocante atmósfera religiosa que proscribe y nos lo dice literalmente la prensa británica, la literatura del mal, el comunismo, los futbolistas extranjeros, el cine, Orson Welles, Danny Kaye, Arthur Miller, Cole Porter, estaban todos censurados. Conmueve la prohibición, esa iglesia, y nos lo cuenta, la delirante prohibición de comercializar los tampones, para que veas hasta qué punto el puritanismo retrógrado es delirante, no hay otro modo de calificarlo. Recuerda en esta estancia en Dublín, su pasado en el Drewsboro, ese pueblito, pasado quizá ya nunca recuperable. Y luego, claro, como las novelas, los encuentros con hombres, siempre insatisfactorios, siempre son muy abruptos, muy desapasionados, muy, lo diré con expresión coloquial española, ¿no? Son muy aquí te mato, aquí te pillo, aquí te mato, por parte de los hombres. Y ella no quiere eso, pero sin que ella, romántica, espera el amor, pero se mueve, bueno, entre uno y otro, escarceos sexuales muy alejados de ese romanticismo. De repente se mueve por las librerías, las jornadas de libranza las pasa en librerías, en tenderetes de libros, descubre un libro para él, para ella, germinal, le abre un camino, que es un volumen de T.S. Eliot, el poeta, que se llama Introducción a James Joyce. Compra el libro y se da cuenta de que lo que escribe Joyce es lo que ella quiere escribir. Poco a poco, pues va introduciéndose en los círculos. Recibe un encargo a través de un jefe, de una amiga, un encargo para colaborar en una revista de una empresa. Y con solo 22 años y con un seudónimo, Saviola, empieza a escribir 600 palabras a la semana para tratar cuestiones. Es una revista, bueno, frívolas, digamos, de sociedad relacionadas con temas que supuestamente interesaban a las mujeres. Y un buen día, y este es un punto de inflexión, conoce a Ernest Gabler, que es un literalmente indescriptiblemente guapo, cetrino, de ojos marrón oscuro, facciones graníticas, un escritor muy mundano, muy cosmopolita, que se mueve con soltura en los ambientes hollywoodienses, y bueno, seductor, con una voz hipnótica, con todo el mundo inclinado ante él, y que en un momento determinado la elige. Edna, por supuesto, cae rendida a sus encantos, pero él, que está casado, que tiene un hijo, la saca literalmente de la farmacia en la que está trabajando y a las 6 semanas después ya viven juntos en Lake Park, que es la casa de campo de Gabler, que la mujer y el hijo están en Estados Unidos. Y bueno, eso provoca el escándalo en aquella sociedad irlandesa, el escándalo absoluto. La pareja debe huir, huyen a la isla de Man. Es una peripecia muy curiosa, ¿no? Porque la familia de ella persiguen, ahí rompe con su familia totalmente. Había las previas, pequeñas rupturas, pero aquí se produce la ruptura con una carta muy dura a los padres, que conocemos, escribe en el libro, muy dura. Ella dice, firmó la carta y mientras lo hacía comprendí que al abandonarnos por él había quemado mis naves. Es evidentemente una inflexión de su vida. Entonces, bueno, la vida en Lake Park, en la casa de este señor, en principio es atractiva, promisoria, acaban por tener dos hijos, Carlo y Sasha, pero pronto se revela tediosa para los dos. Además, hay una ama de llaves, Nancy, la sirvienta de Ernest, que la propia Edna O'Brien dice cada vez más parecida al ama de llaves de Rebeca. Se siente esa presencia, su pareja sigue ahí con su mujer y la presencia de la mujer está muy cerca de Nancy, ¿no? Bueno, su vida ahí es dura, lee entre lágrimas Madame Bovary, dice, ¿por qué mi vida no es así, ¿no? ¿Por qué no podía vivir la vida con la misma intensidad que lo hace, bueno, el personaje de Robert, ¿no? Bueno, se trasladan a Londres y en Londres, bueno, es el mundo de verdad. En Londres haya tanto la libertad como el acicate para escribir. Se mudan ambos en 1958 y empieza a escribir, aparece la primera novela, empieza a entrar en la vida literaria muy reconocida, empieza a tener la vida literaria irlandesa. Y pues, claro, hay informes de lectura, hay reseñas, hay críticas muy favorables, pero también, por los motivos que comentábamos hace un rato, esta, digamos, rebeldía frente a los valores convencionales, una hostilidad desatada. Entonces, nos cuenta cartas de la superiora del convento en donde ella había estudiado, poniéndola verde, las amigas de su familia, la propia madre, llegan a interesarse por su vida y se dirigen a ella, el arzobispo de Dublín, el de Westminster, el ministro de Justicia, le escriben diciendo que la novela es una ordinariez, una historia de dos ninfómanas irlandesas, se escribe, incluso la cartera de su comarca, con la familia, lo que deberían hacer con ella, esta chica, es pasearla desnuda por el pueblo, ¿no? Genera una reacción furibunda, unas reacciones furibundas. Los padres se ven representados en la novela y bueno, provoca realmente no ya una ruptura, sino un enfrentamiento. Hay también de nuevo una nueva carta. Ella dice, voy a escribirles y decirles que los odio. Hay una carta que se transcribe también. Terrible, una dureza extraordinaria. Un texto realmente atroz, muy duro, muy triste, emocionalmente insoportable, desgarrador. A la vez es muy interesante porque es muy descriptivo de la personalidad de Edna y también, yo transcribo una parte en la reseña del blog, que puede leer, también de su talento literario, indudable talento literario. Él es celoso, él es escritor y está celoso del éxito de su esposa. Llega a decir, cuando lee sus novelas, ¿no? Sabes escribir. Nunca te lo perdonaré. Y eso, claro, provoca que el matrimonio se separe. Primero en el trato diario y luego episodios. Y entonces en las memorias se suceden episodios relacionados con la separación, con el divorcio, los conflictos matrimoniales, las agresiones, la ruptura, las descalificaciones, las diferencias económicas, los juicios, las batallas por los hijos, el chantaje, los niños, la culpa. Ella, el sentimiento también, el dolor, tal vez la energía y la inspiración para continuar con su proyecto. Y aquí es cuando se abre el libro a otro mundo. Se empieza ya ese éxito mundano lo lleva a las fiestas, los parties de vida nocturna, el alcohol, las drogas, la frecuentación de escritores, de artistas, de fotógrafos, la bohemia, los swinging sixties, esos años de Londres, era la vida bohemia que tanto había anhelado para mí, escriben. Tiene la custodia legal de sus hijos, pero los acaba por enviar a un internado porque su vida es incompatible con la agitación trasnochadora y excesiva de su vida, es incompatible con una vida familiar. Fíjate que cuando el colegio en el que están internados sus hijos quiere expulsar al mayor de ellos, Carlos, lo pillan en el colegio fumando cannabis. Edna, que habla con el director, se hacen disculpas y dice, prometo un serio castigo al niño y lo voy a rehabilitar y tal. Entonces el director le responde, la cuestión es que su hijo dice que empezó a fumar con usted, señorita O'Brien. Entonces, claro, aquí entramos una vorágine muy interesante. Las páginas del libro aquí se llenan de nombres famosos y que da idea del alcance que tuvo la personalidad de esta mujer, ¿no? De esta escritora, ¿no? Es el cantante Richie Havens, Robert Mitchum en un momento determinado está en una fiesta infinidad multitudinaria y entre la masa de gente, Robert Mitchum se acerca a esta chica, ella, guapa, llamativa, con una seña en la cabeza le dice, vámonos, nena, nos fuimos. Como Así las nos cuenta unas películas. películas, unas películas. Nos cuenta, así nos cierra, nos abre y nos cierra peripecia de su encuentro con Robert Mitchum. Y Marvin, Paul McCartney, que le canta canciones de una. Sus niños, el manager de los Rolling Stones, la princesa Margarita y su marido, Lord Snowdon, Marianne Faithfull, se paseaba en las fiestas, dice, el arquetipo de Flower Girl, con su pelo largo y sus collares de cuerda, descalza por la casa. Pero el elenco es interminable. Voy a citar unos cuantos para que se haga una idea a nuestros oyentes y quizá, a lo mejor, esta dimensión de cotilleo, que no es cotilleo, tiene más enjundia, pero puede interesar, hacer que se interesen todavía más por el Sí. libro. Sean Connery, Roger Vadim y Jane Fonda, Judy Garland, Shirley MacLaine, Richard Burton, en una fiesta recitando a Shakespeare en una fiesta privada, Leslie Caron, Marlon Brando, el director Jean-Luc Godard, Corey Vidal, el escritor Elizabeth Taylor, Michael Caine y Susana York. Patrick McGee, no lo conocerán los jóvenes, pero yo sí, y a lo mejor a ti te puede sonar un poco, no lo creo. Fue el protagonista masculino de una serie que luego se hizo posterioridad, un remake, Los Vengadores, que es una serie de los años 60. Sí, El recuerdo, protagonista estos los que principal. tenían el dedo así, ¿no? No, no, no, no, eso es Los invasores, los los invasores. Estos son Los invasores. Vengadores, que es una pareja, y luego Sí. se hizo una película con este guapo británico, que es el de. No me sale el nombre en este momento, haciendo el papel de Patrick McGee. Bueno, el dramaturgo Harold Pinter, el primer ministro Harold Wilson, Lawrence Darrell, el escritor, Laurence Olivier, la recientemente fallecida Maggie Smith, actriz, era una chica entonces joven, el psiquiatra R. DeLange, que es bueno, uno de los grandes, digamos, antipsiquiatras, defensores de la antipsiquiatría, que la inició en el consumo de LSD. Fíjate, cuando en un momento determinado se pone enferma y tiene que estar hospitalizada, las tres primeras visitas en el hospital que recibe son, esto nos da una idea del círculo de relaciones de la escritora. Las tres visitas son Marguerite Duras, escritora, el autor teatral Peter Brook y el Nobel de Literatura Samuel Beckett. Son los tres primeros que van al hospital a Fíjate. saludarla, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos, así como es muy, muy, no es limitada, al contrario, es muy, muy, se para con detalle en contar todas las peripecias de cotilleos de la vida pública, es muy discreta en sus episodios amorosos. No menciona nombres, se nos cita que hay, bueno, hay dos grandes amores consistentes, todos condenados al fracaso, porque todos son todos casados, uno es Jay. Y otro es un político muy conocido. Probablemente, si se indaga en internet, podremos saber quién es. Pero ella lo designa como Longshivar en el libro, ¿no? Bueno, ese frenesí de la vida libre y desordenada choca con su vocación literaria, porque tiene ansia de escribir, pero es incompatible con ese ritmo. Entonces, en un momento determinado, en la tercera parte del libro, la página en blanco se refugia en una casa de campo inglesa, recibe como muy, muy, muy, muy acorde a la época, enseñanzas de un gurú que pretende desengancharse de los atractivos del mundanal, de la mundanal vida a la que está entregada. Y bueno, se va a un balneario austríaco también, que tiene resonancias, nos cuenta, la montaña mágica. Hay un capítulo en esta sección terrible que se llama El Norte, en donde nos cuenta todas las circunstancias, su implicación en el conflicto irlandés, muy controvertida implicación. Bueno, pues lo acusaba, la opinión pública la acusaba literalmente de acostarse con probos. Los probos eran los miembros del IRA. Publicó un perfil muy polémico de Gerry Adams, el líder independentista irlandés, y también fue, bueno, hubo reacciones muy, muy, muy, muy polémicas frente a ella, ¿no? Un artículo que publicó en el año 94 en el New York Times, ¿no? Y el capítulo tercero se cierra ya con una vida, con más ejemplos de la vida cosmopolita, pero esta vez ya en Estados Unidos, en Hollywood y singularmente en Nueva York. Y aquí de nuevo los nombres son deslumbrantes, ¿no? Por ejemplo, es invitada por Hillary Clinton para cenar en la Casa Blanca, Hillary Clinton era la mujer del presidente, Hillary Clinton. Una cena en la que está flanqueada por Hillary a un lado, por Jack Nicholson al otro, ¿no? Bueno, conoce a Gregory Peck, conoce al escritor Thornton Wilder, a Gunther Grass, a los directores de cine Neil Jordan y Milos Forman, a Norman Mailer, dice de él, escritor, ¿no? el gigante de la literatura norteamericana. Dice del hombre aniñado que me dio un tímido beso en la iglesia católica de San Juan Evangelista, ¿no? Contacta con la mujer del economista Kenneth Galbraith, con Carlos y Silvia Fuentes, Carlos Fuentes, escritor mexicano, con Al Pacino, que llega a una fiesta con una novia muy joven, muy guapa, Linda Hobbs, con el fotógrafo Robert Mapplehorst, Joseph Brodsky, con John Huston, el director de cine, con Robert Downey, el padre de Robert Downey Jr., con el boxeador Dak LaMotta, y con una larga y profunda amistad, 10 años de contacto muy, muy estrecho con Jackie Onassis, y se nos cuentan muchas anécdotas en el relato de su relación de años, muchas anécdotas. Y luego la cuarta y última parte ya nos lleva a los años 90, el intento de Edna O'Brien de instalarse en Irlanda, en un lugar aislado, con una climatología muy, muy, muy adversa, una mujer muy mayor ya, viviendo sola, no se acostumbra a vivir sola en una casa de campo aislada. Hay un capítulo formidable en donde una nevada en el año 2011 la retrotrae a un invierno similar en el año 63. Es un capítulo muy bueno en donde el juicio, en donde se entremezclan los dos tiempos, y es en la época del 63 es cuando dejó a su marido y se fue a vivir al mismo barrio en el que está viviendo ahora. Hay más viajes a Melbourne, a Adelaida. Hay una escena muy curiosa, muy significativa, muy interesante, ¿no? Que vista con ojos de hoy a lo mejor sonaría, bueno, por lo menos polémica, ¿no? Cuando ya es muy mayor, ella está en un rodaje y recibe un beso inopinado, evidentemente sin consentimiento, muy furtivo, escondidas, sensual, en el propio rodaje, sin que se entere nadie, de un jovencísimo Jude Law. Jude Law, ella le llama en todo momento Adonis, 40 años más joven, cuenta. Se acercó a mí con su pelo dorado, alumbrado por un sol suave de agosto. De pronto, sin mediar palabra, se agachó y me besó, como en las películas. Cuando lo está contando, claro, dice, pensé en lo mucho, ya no hay ni un rastro de la excitación que le provocó aquel momento, ¿no? Una mujer 40 años mayor que aquel jovencito. Pensé en lo mucho que me alegraba ser vieja. Exhalé un suspiro de alivio, porque aquello no hubiera sido el comienzo de nada. Un salto en el trampolín del amor. Más intensidades, más fervor, más esperanza, más desolación, más todo. Un fragmento muy descriptivo de esa vida de intensidad, en el fondo es insatisfactoria, No, ¿no? Siempre eso. y de ese atractivo, ¿no? que debía tener esta mujer, ¿no? Debía ser una mujer muy, muy atractiva, incluso en esa edad tan longeva. Hay alguna foto por el medio, escasas fotos. Esta, por ejemplo, quizá a quienes nos estén Es viendo, muy guapa, es muy es muy guapa. guapa. Aquí se ve que era una mujer muy, muy, muy guapa. Y bueno, luego ya al final hay una visita a la residencia, una horrible visita, muy triste, a la residencia de ancianos en la que está internado su padre y la escena de la imposible reconciliación, ¿no? También se nos dan cuenta, inevitable, en un escritor irlandés contemporáneo, de los informes Ryan y Murphy, son los informes estos que saltaron a la luz en esos años, ¿no? Hace ya recientemente, hace 15 años, así, hace 20 quizás, y los abusos de la Iglesia Católica. Bueno, y bueno, ahí se cierra el círculo con una visita final a la derruida casa familiar de Hillsborough, donde había nacido, y en donde, bueno, la memoria se impone frente a la ruina. Nos describe en trazos muy, muy melancólicos, ¿no? Nos describe aquellas piedras comidas por la hiedra. Y bueno, un libro interesantísimo que he leído en consonancia a las novelas, o conjuntamente, resulta complementario y enriquece uno y el otro, ¿no? Las novelas quedan enriquecidas en su lectura, o sabiendo las peripecias personales de su vida, y a la vez, si hemos leído las novelas, jugamos luego a encontrar las claves de su propia vida en los libros. Bueno, de ser una chica de campo, cuántas cosas hizo, ¿no? Una chica de campo como Edna O'Brien. No tenemos tiempo para el fragmento, Alberto, pero sí Luego me tenemos tiempo salen. para la música, que no sé si además estará relacionada hoy con Irlanda, esa música o no. Sí. Vamos a ver. Primero digo que en la reseña dejaré como texto una de las cartas, en la reseña en el blog, que Edna escribe a su madre. Cuando Edna está a punto de dar a luz a su primer hijo, ya empieza a entrever, y se lo cuenta a su madre de manera muy tímida, los primeros conflictos conyugales. Es descriptiva de una etapa de la vida de Brian, y por eso la quiero dejar, porque es muy larga y tampoco lo. Luego hay muchas referencias musicales, muchísimas. Pero hay una especialmente que a mí me ha parecido entronca con mi propia adolescencia y además es muy descriptiva, creo yo, muy significativa de la atmósfera de las memorias. Está citado, cuando digo que hay muchas referencias musicales, me refiero a las memorias, hay infinidad de referencias, de citas, de músicas que suenan, etc. Es la canción Those Were the Days, que aquí se tradujo con Qué tiempo tan feliz, de la cantante Mary Hopkin. En el año 1968 fue un éxito mundial. Tengo, recuerdo perfectamente, un hermano, yo soy el mayor, un hermano un año menor que yo, comprando el single. Y recuerdo además, prueba de nuestro esnobismo ya infantil, que cuando llegamos a casa estaba en la versión española y volvimos a la tienda porque lo queríamos en la versión original, Inglesa. versión inglesa. Qué tiempo tan feliz, es una canción muy muy conocida, le va a sonar a cualquiera de nuestros oyentes, aunque no tengan la provecta edad que tengo yo, y además tiene hay una línea de texto que es la que es, a mi juicio, la que conecta mejor con el espíritu del libro. ¿Qué días aquellos, amigo mío, creíamos que no acabarían? Cantábamos y bailábamos hasta el infinito, vivíamos como quisiéramos, ¿no? Bueno, esa época del desenfreno londinense de los años 60, de esa vida que no parecía tener fin, ¿no? Esa vida libre, esa vida esplendorosa de aquellos años, el hipismo, la paz, el amor libre, etcétera, está ahí muy bien representada y, por tanto, conecta con un episodio muy sustancial de la vida de la propia autora. Una canción muy bonita esa, qué tiempo tan feliz que nunca olvidaré, es la Esa canción es. alegre del ayer. Esa es, esa Muy es. bien, Alberto, pues muchísimas gracias de nuevo por esta estupenda sugerencia. Volvemos la semana que viene. Muy bien, pues hasta la semana que viene. Adiós a todos. Was that love?